Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola mis queridos popenáticos, bienvenidos a otro miércoles de mano a mano en Popetas Musicales. Yo soy Sofía Ceballos y te acompaño todos los miércoles de 10 a 11 de la noche por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Recuerda que también puedes descargar nuestra aplicación Radio CCE HD. Hoy es noche de un mano a mano nacional. Dos talentosas bandas nos acompañan hoy, Verde 70 y Tranzas. Así que prepárate para recordar los mejores temas de estos grupos. No perdamos más tiempo y vamos a dar inicio al programa con Verde 70. Una banda formada en Quito en 1998 y que obtuvo mucho éxito a partir del 2000 con su álbum Alegre Depresión. Después lanzarían Ruta Melancolía, Concierto Cuidado y La Edad de la Cebra. Vamos a escuchar a continuación la primera canción lanzada por Verde 70. Te dejo con Me Tienes, Me Puedes, Me Dueles. Por

Escuchaste En la inmensidad de Verde 70. Y ahora Tranzas te canta otra canción de su álbum Parte de ti de 1996. Su letra de seguro te llegará directo al corazón. Soy solo un tonto que creyó lo que decías, que te espera todavía. Te dejo en compañía de Tranzas y su canción Solo un tonto. Aventuras y sueños, y que soy un tipo muy seguro. Pero hoy quisiera contarte que en el fondo soy solo un tonto que creyó lo que decías, que te espera. Sería capaz de derramar por nadie una sola lágrima. Y que soy un tipo muy seguro. Pero hoy quisiera contarte que en el fondo soy solo un tonto que creyó lo que decías, que te esperaba. Cantó para ti Solo un tonto. Y con esta canción nos vamos a una pequeña pausa, pero ya vuelve Popetas Musicales junto a Verde 70 en este miércoles de Mano a Mano. Ya regresamos. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El museo.

Acabas de escuchar Ni para ti ni para nadie de Verde 70. Espero que hayas disfrutado de este mano a mano entre Tranzas y Verde 70. A continuación vamos a escuchar algunos de los éxitos más recientes del pop a nivel mundial. Comenzamos esta lista con la ex integrante del grupo Fifth Harmony y ahora solista Camila Cabello. Este año lanzó algunas canciones de su nuevo álbum The Hurting, The Healing, The Loving. Una de esas canciones es Oh My God, un tema que se ha ubicado en los primeros puestos de las listas de música. Te dejo con Camila Cabello y el ritmo súper pegajoso de su canción Oh My God. Baby, what you say? I ain't here to, I ain't here to conversate. Baby, I don't play. From Miami, causing trouble in LA. Rowdy, Tennessee. If I don't send for you, best not come for me. Jordan, 23. Guarantee you're gonna wanna leave with me. I got that la la la la. Pull up, pull up, pull up straight from Tokyo. You cannot believe it when we come through. My God, you look good today. My God, you look good today. Yeah. Back up, back up, back up, do it slow mo. When she drop it, bounce back. Tackle me like I'm an athlete. Fue Oh My God de la cubana Camila Cabello. Otro de los temas que han pegado fuerte durante este año es Power de Little Mix, una banda de chicas británicas que se dio a conocer cuando ganaron el primer lugar del programa The X Factor. Vamos a escuchar Power con las chicas de Little Mix. Pack it, look down south. That's on me, I'm never gonna take it live now, baby boy. gasoline when I do it. My turn. I make this look easy. Hit it boom like gasoline. Head they call me Lamborghini. Cause I know just what I'm worth. Flip the 0 to 100. But my body make them stutter. Stop my engine. Push the button. Cause I'm gonna be coming first. Yeah, I'm a machine when I do it. I'll be catching fire. Gasoline when I do it. Escuchaste Power de las Little Mix. Y ahora vamos con una talentosa chica de Pensilvania que lanzó una nueva canción el 10 de agosto de este año. Pink nos canta su nuevo tema, What About Us. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster?